En esta noche vamos está entrando ahora el capítulo 10 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Y esta noche estaremos estudiando bajo el título Jesús, el buen pastor, como decía el canto. Amén. Qué bonito cuando podemos venir delante del buen pastor. Amén. Y entregar nuestra vida, rendirnos a Él. Esa es la palabra. Esa es la palabra clave. Cuando usted está cansado y todo eso, y el mundo le ha dado golpe, ¿verdad? Usted se siente como no tiene fuerza. Y podemos rendirnos en la mano del buen pastor. Amén. Pero primeramente vamos a orar. Antes de leer el capítulo 10 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, gloria a Dios. Señor, gracias, Señor, una vez más por traernos aquí, Señor, reunirnos, Señor, para nosotros escuchar tu palabra en esta noche, para tú hablarnos a nuestros corazones, Señor. Señor, yo te pido que tú hables a cada uno de mis hermanos, que tú hables a su vida, Señor. Tú conoces su necesidad, tú conoces por lo que ellos están pasando en este momento. Tú conoces, Señor, que ellos tienen que escuchar. Tráele palabras, Señor, de consuelo. Dale nueva fuerza a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, glorifícate en esta noche a través de la enseñanza. Por eso te decimos, bienvenido Espíritu Santo en esta noche. Y te pedimos que tú te glorifiques de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dije, el capítulo 10 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, vamos a empezar a leer en el verso 1 y 2, para que aquellos que también lo están visitando por primera vez, aquí estudiamos la palabra verso por verso, de una manera expositiva, que verso por verso, comer el pan, el maná, ¿sabes? Maná del cielo, para saborear la palabra de Dios, verso por verso. Como dice el verso primero, capítulo 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero, este es Jesús hablando, pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Vio eso? Como siempre sabemos que Jesús es claro y pelado, ¿verdad? Con estos líderes religiosos, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Cuando estamos equipados a la palabra de Dios, no tenemos miedo. Hablamos como es la palabra de Dios. Dándole vuelta, ¿amén? Sino es lo que la palabra de Dios dice. ¿Amén? Así Dios, Jesús es buen ejemplo. Nos enseña a nosotros a hablar claro. Como aquí Él le dice a ellos, ¿verdad? O sea, aquí vamos a ver que Jesús se presenta como el verdadero pastor de su pueblo en comparación con todos los falsos pastores o falsos profetas. Jesús es el legítimo pastor que entra por la manera correcta, por las profecías del Viejo Testamento. Como vemos otra vez ahí que dice, ladrón y salteador, ¿verdad? Recuerden que Jesús le dijo a los líderes religiosos que ellos estaban ciegos. ¿Se acuerdan? Ellos estaban ciegos espiritualmente. Supuestamente sabían toda la ley, leían, ¿verdad? Y desafortunadamente estaban ciegos espiritualmente. Los fariseos mostraron ser líderes impíos. ¿Cuándo? Cuando expulsaron, ¿se acuerdan? Cuando expulsaron de la sinagoga al hombre que nació ciego. ¿Ustedes se acuerdan que estudiamos la última vez? Imagínense eso. Jesús le dijo que ellos están ciegos. Expulsaron al hombre ciego porque Jesús le abrió los ojos. Le dio la vista. ¿Cuánta gente no prefiere estar ciego? Esos dos líderes religiosos estaban ciegos. Estaban celosos porque el hombre ahora puede ver. ¿Usted me entiende? Y ellos querían seguir siendo ciegos. Es triste, ¿verdad? Esto me recuerda, no se rían. Esto me recuerda a mí de que alguien por ahí que dijo, de una broma, dice que le preguntaron a un presidente acerca de la falta de luz. ¿Por qué que se va la luz, presidente? Yo no voy a decir nombre. Y la gente, el pueblo preocupado. ¿Por qué es que se va tanto la luz? Explíqueme. El presidente le dije, bueno, tal vez a ustedes no les va a gustar lo que les voy a decir, pero les voy a decir la verdad. Y dice él, bueno, mientras yo no vea, que yo estoy ciego, pues que nadie vea. ¿Usted me entiende? Eso, como el presidente estaba ciego, él explicó a ellos que como él no veía, ¿para qué quería que ustedes vieran? ¿Me entienden? So, esto me recuerda a mí, a estos líderes religiosos, eso hablando, la verdad. Ellos estaban ciegos, so, ellos no querían que los demás vieran, ¿verdad? Porque ustedes vieron, atacaron a Jesús. ¿Cómo es que tú estás sanando a este hombre ciego, ¿verdad? Le preguntaron, ¿y quién fue que te sanó? ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Y él le dijo primero uno que se llamaba Jesús, ¿verdad? Después le dijo uno que es profeta. Y después le dijo uno que es hijo de Dios, ¿verdad? Se fue acercando más a Dios, ¿verdad? Pero esta gente, están preocupados los líderes religiosos y buscando para atacar a Jesús, ¿verdad? Pero este hombre, después que se encontró con los líderes, le dijo quién fue, lo que Jesús hizo en su vida. Que estaba ciego, le abrió los ojos. Amén. So, ¿cuánto ataques recibimos? Aprendimos la última vez también. Cuando estamos ciegos y vemos, Jesús viene a nuestra vida y abre nuestros ojos, nuestra ceguera espiritual. Entonces vienen los ataques, porque el enemigo, ¿verdad? Y el mundo está celoso. Este hombre estaba ciego, este era el que se paraba allí en la esquina, ¿verdad? O en la puerta del templo y ahora de un pronto ve. Este no es él, no lo creían. Amén. So, siempre es importante entender que cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, hay celo por eso. Las otras personas, ven acá, ¿verdad? Hay ataque porque ahora somos diferentes. Nuestra fe va a ser atacada, aprendimos. Amén. So, acuérdense de eso, que el enemigo, la otra persona, están celosos. Porque cuando llegó Jesucristo a nuestra vida, cuando Jesús llega, entonces abre nuestra vista. Amén. Ya no somos ciegos, sino que podemos ver ahora espiritualmente. Amén. So, recuerden de eso, de ese presidente. Ok. So, dice, pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, ¿verdad? El nombre pastor, era una imagen común del Antiguo Testamento, que también se usaba para hablar de un líder, ¿amén? So, era una imagen común del Antiguo Testamento de un líder del pueblo de Dios, ya sea bueno o sea malo. Podemos ver eso después, pero no lo voy a buscar. En Isaías 56, Jeremías 31. Por eso que Jesús le dice, ¿verdad? De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Como ustedes saben, el enemigo es que entra siempre, ¿verdad? Entra por donde no lo invitan. ¿Me entiendes? Ese es el que le llaman el entremetido. Que se entra sin invitarlo a nadie. ¿Amén? Pero Dios, ¿qué es Dios? Dice la palabra. Ella es un caballero. Él toca la puerta de nuestro corazón. Él toca, Él conoce nuestras necesidades. Y Él toca como un caballero, como dice Revelación 3:20. ¿Amén? Y Él dice que Él toca y llama. Y dice, si alguno oye mi voz, ¿verdad? Y abre la puerta de su corazón, la puerta es la puerta de su corazón, Jesús entrará a él, ¿verdad? Con él, y cenará con él y él conmigo. Entonces, qué bonito eso. Dios viene, toca para que nosotros le abramos la puerta a nuestros corazones, para él entrar y morar con nosotros. Amén. Qué lindo es eso. El verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ese es el buen pastor, ¿verdad? 4. Y cuando las saca fuera, todas las propias va delante de ella, y las ovejas no lo siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. ¿Verdad? No entendieron qué era lo que Jesús le estaba queriendo decir. So, dice, ¿verdad?, el verso, que a este abre el portero. ¿Verdad? En las ciudades, para que entiendan mejor, las ovejas de muchos de los rebaños se mantenían durante la noche en un redil común. ¿Verdad? En la noche las llevaban a un redil común, como un almacén, en otra palabra, que usted lleva, cada uno lleva su oveja allá a ese redil, ¿verdad? Y era supervisado por un guardián o el portero, ¿verdad? Ese es el portero o el guardián que cuidaba de todas las ovejas de los diferentes rebaños. ¿Me entienden? So, por eso que dice que a este abre el portero, dice el verso 3. So, es de eso que está hablando, de ese portero. Y este portero o el guardián regulaban o controlaban, o se puede decir monitoreaban, ¿verdad?, lo que los pastores traían y qué ovejas sacaban. Vea qué control. So, yo traía esa oveja a redil, a ese redil común, y el portero estaba ahí velando, porque en que entró algo, que no vaya a sacar lo que no es de, ¿verdad? ¿Verdad? So, estaban velando ahí que lo que entraban y lo que sacaban. ¿Verdad? Cuando el pastor llama a las ovejas, como vimos ahí, por su nombre, ¿qué dice? Que las llamaba por su nombre, ¿verdad? Y las ovejas oyen, y a este el portero, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y la saca. Interesante esto. Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Él llama a las ovejas por su nombre. Jesús conoce a cada uno de nosotros. Por eso, como mencioné antes, como dice Revelación, Apocalipsis 3:20, que ella es un caballero y toca la puerta de nuestro corazón. Él nos conoce. Él no conoce nuestras necesidades. Él sabe cuándo llamar y tocar. Ahora, él depende de ti y yo de abrir la puerta. Yo me acuerdo que el Señor me tocó la puerta de mi corazón a los 16 años. ¿Entiendes? Y gloria a Dios, aquí el Señor me tiene parado. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque dice que justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Claro, vamos a tener pruebas, dificultades. Pero es importante que tú no te quedes caído. ¿Amén? Dice la palabra que nos levantemos. Porque la batalla está, no es con el que cae, sino es con el que se levanta. Esa es la victoria. ¿Usted me entiende? Porque, imagínate, vamos a tropezar. Porque usted no es una estatua ahí. ¿Verdad que no? Usted va a caminar, va a tropezar, ¿verdad? Pero lo importante, como dice la palabra, es levantarnos. ¿Amén? ¿Te ha visto el boxeador? ¿Verdad? Cuando lo tiran al piso y le cuentan 1, 2, ¿verdad? Y llega hasta cuándo, hasta el 9. Y el enemigo, vamos a decir el enemigo, ¿verdad?, el otro, contando ahí, así mismo el enemigo de nuestra vida, como contando para ver si nosotros no nos vamos a levantar, para él cantar victoria. Pero llega el número 9, ¿verdad? Y es ahí, como celebrando. Celebrando, para ver si usted se va a levantar, como que ya usted no se va a levantar, no está pensando, ya hay 9, come on, que llegue al 10. Pero llega el 9, y antes de contar el 10, levanta usted la mano así. ¿Usted me entiende? Y todo en silencio, el enemigo empieza a revolcarse. ¿Usted me entiende? Porque usted se levantó, y así mismo es la vida de nosotros, ¿amén? No podemos dar por vencida. Aunque le cuenten 9, no espere que le cuenten 10. A las 9, levántese. Estando en el piso tirado, porque cuando usted está así tirado, usted levanta, tirado en el piso, usted levanta la mano, yo voy hacia adelante. Ahí es que empieza lo bueno. Porque ahora el Señor le va a recargar la batería. ¿Usted me entiende? Y así es. Ahí es que usted empieza de nuevo, cuando le dan ese boot ahí mismo. Y ahí empieza, usted ha visto cuando un carro está quedado, le meten esos cables. Y usted prende la llave y hace eso, ¡boom! ¿Verdad? Prende de rápido el vehículo. Eso así mismo en nuestra vida. Dios nos da la fuerza para seguir. ¿Amén? No podemos quedarnos ahí en el piso, sino levantarnos. So, así Dios nos llama, cuando el pastor llama a las ovejas por su nombre, demuestra tener una conexión personal con las ovejas. ¿Tú me entiendes? Él nos conoce nuestra situación, ¿verdad? Él conoce lo que estamos pasando, como le acabo de explicar. So, por eso Él nos llama por su nombre, Él nos conoce. ¿Amén? So, eso es lo importante cuando el pastor llama las ovejas por su nombre. ¿Amén? Es porque demuestra tener una conexión personal con las ovejas. El buen pastor conoce bien sus ovejas. Dios nos conoce muy bien a nosotros. ¿Amén? Algunas veces nosotros mismos que no conocemos bien a Dios. Entonces, pero Dios nos conoce a nosotros. ¿Cómo conocemos más a Dios? Metiéndonos a la palabra. Conociéndolo a través de su palabra. ¿Amén? Equipándonos. So, las ovejas aprenden a reconocer la voz de su buen pastor. Como acabo de decir, ¿cómo la aprende a conocer? A través de su palabra, oyendo la voz de Dios. Porque hay que tener cuidado, hay muchas voces por ahí. Y hay que discernir, como dice la palabra, que hay muchas voces por ahí, que hay que saber cuál es la voz de Dios, ¿amén? Escuchar la voz del Espíritu de Dios. So, es importante que sepa que nosotros como ovejas aprendemos a reconocer la voz del buen pastor. Como nuestro Jesús, como nuestro pastor, nos enseña a conocer su voz. Amén. So, Jesús llama también, como dice, sus propias ovejas de redil. ¿Vio eso? El mismo pastor las llama. Acuérdense que cuántas ovejas, cada rebaño viene ahí, ¿verdad? Y viene cada pastor a la puerta, al portero, y se registra, ¿verdad? Y él no tiene que entrar, él las llama por su nombre. Amén. Le dice Juan, Wayne. ¿Usted me entiende? Y va saliendo la oveja. ¿Me entendieron? Sin él tener que entrar en el portero ahí. Y la llama por su nombre y salen. So, así Dios nos llama, ¿verdad? Yo llamo a Claribel y sale. ¿Usted me entiende? So, así mismo es. Yo llamo a los cinco varones míos y salen. ¿Usted me entiende? Mis cinco ovejos. So, así mismo es. Amén. Ya conocen la voz mía, ahí viene papi. ¿Tú me entiendes? Así nosotros digamos, ahí viene papi, ahí viene Jesús. ¿Amén? Conocemos la voz de Dios. Algunas veces te ven que tú tienes dificultades o quieres, Señor, o tú no te quieres comprometer con el mundo. ¿Amén? Viene en tu mente el enemigo tratando de poner duda en ti. ¿Hago esto o no? ¿Verdad? Pero viene el Espíritu y te dice no, porque ya tú conoces la voz del Espíritu. ¿Amén? Porque ¿cómo tú la conoces? A través de la palabra. De tiempo que tú pasas con papá. ¿Amén? So, eso es importante. Jesús llama a su propia oveja de redil de judaísmo. Acuérdate que judaísmo, ¿verdad? Que Jesús reprendió a estos líderes. Estaban llenos de religión. ¿Amén? So, Jesús, ¿verdad? Llama a la propia oveja de redil del judaísmo. ¿Amén? Asimismo, Jesús llama a un remanente fiel. A un remanente fiel a salir de la religión y a seguirlo a él como el buen pastor. ¿Amén? A seguirlo a él como el buen pastor. Porque la religión no salva. Es una relación con Cristo que salva. ¿Amén? Es importante saber eso. Dice Romanos 11:5. Yo lo leo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Nosotros somos ese remanente. ¿Amén? Aquellos que le son fieles a Dios, que no nos comprometemos con el mundo, sino nuestro compromiso desde que nacimos de nuevo, nuestro compromiso es con Jesucristo. ¿Amén? Porque Él nos compró, ¿con qué? Con precio de sangre. El 7 al 10, volvió, verso 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Otra vez ahora, ¿verdad? Porque Jesús ahora le explicó, pero ahora Jesús le explicó la parábola, ¿verdad? La alegoría le estaba hablando. Pero ahora se la está aplicando a él, diciéndole, ese soy yo. ¿Tú me entiendes? Ese soy yo. Se está dando la aplicación ahora, Jesús se la está aplicando a él, diciéndole a ellos, dándole a entender. Porque como dice el verso antes, que ellos, 6, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron. ¿Right? ¿Verdad? Me fue un ching de inglés ahí. Pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. ¿Usted me entiende? ¿Me entiende? Eso Jesús entonces le estaba explicando. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Vio? Porque la oveja conoce la voz de su pastor, ¿amén? La oveja sabe cuando es el enemigo, ¿amén? Así que nosotros tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Porque el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿amén? So, nosotros tenemos que conocer nuestro enemigo. So, el león que anda como león rugiente es Satanás, tratando de quitarnos nuestro gozo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Amén? Ese es el ladrón, el salteador. ¿Verdad? So, 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, que eso quiere decir robar, hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Vieron eso? So, el verdadero pastor protege y promueve la vida, mas el falso quita la vida. ¿Verdad? Satanás viene a robar, matar y destruir. So, el papel importante del pastor de las ovejas es permitir que las ovejas entren a redil y protegerla. ¿Vio? Como la puerta, ¿verdad? Que tiene otra puerta que estaba protegiendo en el portero, el guardián. So, el papel, repito, importante del pastor de las ovejas es permitir que las ovejas entren a redil. Cuando entramos a Cristo, Él nos protege a nosotros. ¿Amén? A redil, protegerla. Entonces podemos también entender que Jesús, como el buen pastor, es nuestra puerta de salvación. El hombre no salva, la religión no salva, es Jesucristo, una relación con Dios. Jesús es la protección, es el protector y seguridad del hombre. Como el verso 10, como vemos, ¿verdad? Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos la diferencia aquí, ¿verdad? Que el ladrón viene ¿para qué? Para arrebatar la vida. Pero Jesús vino para dar vida. ¿Vio la diferencia? El enemigo viene a arrebatar la vida, quitarnos lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Quitarnos el gozo. Pero Jesucristo vino a darnos la vida. ¿Amén? So, es importante saber que el gozo no nos lo puede quitar nadie, porque solo Cristo nos lo dio. Y solo Él no lo puede quitar. Hay un canto que dice así, ¿verdad? Que nadie nos puede quitar ese gozo. Solo Él no lo puede quitar. El enemigo no. Solamente si Dios le da permiso. ¿Amén? Porque Dios es nuestro protector. Él es el buen pastor. ¿Entendieron? So, la vida que Jesús ofrece es abundante, más rica y es eterna. ¿Vio? Abundante. Más rica y es eterna. Lo más interesante es que la vida eterna empieza de inmediato, no una o después. Del momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, empieza la vida eterna. ¿Amén? So, entonces, de ese momento, no tenga miedo, desde ese momento que anda el león de una vez, tratando de conseguirlo usted para atrás, porque está celoso ahora porque lo perdió. ¿No me entiende? Así es. Cuando el enemigo pierde uno de los de ellos, porque dice la palabra que el que no le sirve a Dios, amén, le sirve a Satanás automáticamente. No soy yo, lo digo, la palabra lo dice. So, cuando él sabe que perdió uno de los de él, está bravo. Anda como león rugiente, pero no nos puede tocar jamás, amén. Porque Jesucristo, estamos protegidos bajo la sangre de Cristo. So, la vida empieza, como dije, inmediatamente. So, la pregunta es, ¿ha aceptado la vida que te ofrece Jesucristo? Porque Jesús no ofrece la vida, ¿verdad? Como dice en el principio del libro de Juan, que Él vino a lo suyo, ¿verdad? Pero los suyos mismos lo rechazaron, ¿amén? Él vino al hombre, a la humanidad, pero la humanidad, el hombre, amó más la tiniebla que la luz. ¿Vio eso? Dios mío, Dios hizo tanto, el hombre tan complicado, somos tan complicados. ¿Tú me entiendes? So, Dios vino, hizo todo esto, y él mismo sabe que el hombre iba más la tiniebla que la luz. ¿Vio eso? So, por eso es que yo hago esta pregunta. ¿Ha aceptado la vida que te ofrece Jesús? Hay que aceptarla. ¿Amén? Hay que confesar, por eso que dice Pablo, ¿verdad? En Romano, si confesares con tu boca, ¿verdad?, que Jesús se levantó entre los muertos, será salvo. Porque con la boca, ¿ah?, se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia. Amén. Pero con la boca hay que confesar. Porque en la palabra hay poder. Amén. En la palabra hay poder. El 11 dice: yo soy el buen pastor. Jesús, acuérdense, está aplicando ahora, explicándole a ellos la parábola. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. 14. Yo soy, otra vez Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Sabemos que Jesús, el buen pastor, da su vida por las ovejas. El pastor malo usa las ovejas para beneficio propio. ¿Tú me entiendes? Para alimentarse de ella, la cogen, la guisan. ¿Usted entiende? Le cogen la lana, usted sabe eso, para beneficio propio. ¿Amén? Aplique eso espiritual, ¿verdad? Así como lo aplicamos secularmente, materialmente, ¿verdad? Pobre oveja, la crían y después le quitan toda la lana que tienen y la degollan, ¿verdad? Pobrecita. ¿Amén? No es verdad, pero aplique eso espiritualmente. Así anda el enemigo. ¿Se acuerda que le expliqué? Así anda el enemigo atrás de nosotros porque somos ovejas lindas, ¿verdad? Él quiere ponerse, él quiere, el enemigo quiere ponerse coat de fur. ¿Usted me entiende? De lana, ponerse coat de lana a costilla de nosotros. ¿Usted me entiende? Qué atrevido, porque Jesús le dice ladrón y salteador. ¿Usted me entiende? Hay que tener discernimiento. Pero Dios cuida de nosotros. Él no deja que el enemigo nos quiera tocar. ¿Usted me entiende? Así como me están explicando. A mí, me están entendiendo. Me explico. Así mismo, ¿usted ve cómo entendieron ustedes? Ustedes son buen estudiantes, gloria a Dios. Así mismo, así secularmente, me explico otra vez, que la usan, el enemigo quiere quitarnos la bendición, quiere hacer lana, co de lana de nuestra piel. Pero el enemigo no lo deja. ¿Me entendieron? Porque usted está bonito, usted está lindo. Y el enemigo está celoso. Mira, muchacho, mira, yo puedo ser un co brown, un co blanco de ese muchacho, de esa muchacha. ¿Tú me entiendes? Pero Dios cuida de nosotros. Eso es lo importante. ¿Ok? Recuerden que Dios cuida de nosotros. Ningún lobo puede tocarnos a nosotros. Soy pastor malo, como dije. Usan las ovejas para beneficio propio. Me expliqué, ya ves ahí. Pero el buen pastor vive y muere por el bien de las ovejas. Él muere por nosotros. Él murió por nuestro pecado. ¿Amén? Para salvarnos. Para darnos vida. Él pagó el precio por nosotros. Para que hoy usted se vea lindo. Aquellos que eran feos. Que yo era feo. ¿Tú me entiendes? Todos eran los feos. Acuérdate, hablando espiritualmente. Usted dirá, mire. Sí. Eran los feos en que en el pecado, ¿verdad? Andábamos practicando el pecado. Ahora no. Amén. Somos pecadores. La palabra de Dios, ¿verdad? Caemos y todo, pero no estamos practicando ya. ¿Tú ves la diferencia? Uno que practica y uno que cae porque la tentación viene y todo. Pero es que usted se levante. No que siga practicando como de burla. Entonces, sabiendo lo que está malo y siguiendo haciendo lo malo. Conociendo la palabra. Amén. Esa es la diferencia. Ya saben. Y vea qué lindo nos puso Dios. Ok, me repito, eran los feos espiritualmente, ¿verdad? Ustedes me miraron así, mira, me está llamando feo. Pero yo era feo también. Todito era uno feo, mira. Es verdad. Y también Dios nos limpia espiritualmente, pero nos pone lindo físicamente también. Amén. Un brillo le da a uno, vea. ¿Tú me entiendes? Es un brillo que Dios le da a uno. La gente mira a uno y ¿qué es, muchacho, ese brillo? Ah, tú sabes. Me ahorré de aceite, crema. ¿Tú me entiendes? Porque Dios pone ese brillo en nosotros. Amén. Dios pone ese brillo natural en nosotros. Por eso que somos diferentes. Por eso que donde quiera que vaya, no somos la sal de esta tierra. Somos la luz. Amén. Somos luz en medio de la tiniebla. Como dice Jesús, que cuál aquel que no coge una lámpara, la enciende y la pone debajo de un almud. No la pone aquí abajo, ¿verdad que no? Usted la pone aquí, imagínese. Si la pone aquí abajo, no sigue viendo, sigue caminando en la oscuridad. Usted apaga esa luz y le pone la lámpara aquí. Hermano, pero ponga la luz aquí arriba porque yo no puedo ver. ¿Tú me entiendes? Así somos nosotros, somos luz en medio de la tiniebla. Amén. Su buen pastor se sacrifica por las ovejas, conoce las ovejas y las ovejas le conocen a él. ¿Vio eso? Eso a través de tiempo, de una relación con Dios. Amén. El asalariado cuida las ovejas, otra vez, por dominio, por beneficio propio, por dinero. Again, otra vez, me fue el inglés. Otra vez, por dinero, ¿para qué? Para hacerse de dinero, hacer un codo de lana, ¿verdad? Pero el buen pastor lo hace por amor. ¿Vio eso? Dios lo hace por amor. Pero el enemigo, el mundo, lo hace todo por dinero, con interés. Por interés. Pero Dios no. El buen pastor es el dueño de las ovejas. Mi pregunta es, ¿es Jesús el dueño de tu vida? ¿Me entiendes? Eso es lo importante. ¿Es Jesús el dueño de tu vida de verdad? Él dice la palabra que Él es el dueño de las ovejas. ¿Y por qué eso? Porque Él no compró con precio de sangre. ¿Usted me entiende? Él no compró la cruz con precio de sangre. Soy el dueño de nosotros. Lo que pasa es que nosotros alguna vez andamos ahí como niños resabiosos. ¿Me entiendes? Como bravos, ¿cómo se dice? Desobedientes. Pero Dios ya pagó el precio por nosotros. Él espera por nosotros. Amén, como dice la palabra. Él espera que nosotros, por nosotros, que nosotros volvamos a Él, como dijo pródigo, ¿verdad? Porque ya somos de Él. El buen pastor es el dueño de las ovejas. Jesús es el dueño de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que permitírselo. Y yo repito otra vez, ¿es Jesús el dueño de tu vida? Yo quiero que tú te lleves eso contigo. Piénsalo. Jesús nos compró con precio de sangre. Vamos a ver el 16. Continuar con el 16 ahora. Tengo además otras ovejas. Oiga, ahora le digo a Jesús, atienden esto aquí. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esa también debo atraer y oirán mi voz. ¿Verdad? Ahora. Y habrá un rebaño y un pastor. Se fue 16, ¿verdad? Aquí las otras ovejas eran los gentiles, nosotros. Ve el amor de Dios, ahí vemos el amor de Dios otra vez. Porque Él vino, como dice la palabra, que vino a los suyos, a los judíos, ¿verdad? Pero ellos los rechazaron. ¿Ah? Y abrió la puerta, una oportunidad, ellos abrieron una oportunidad para nosotros, porque Dios siempre se acordó de nosotros, ¿amén? Dios no vino solamente por ellos, sino que vino por el mundo entero. So, las otras ovejas eran los gentiles, los gentiles, usted y yo. Amén. Aquí Jesús revela su misión mundial. En esto, este verso poderoso. Aquí revela su misión mundial, repito. Jesús vino a morir por los pecados del mundo. No por un pueblo nada más, por todo el mundo. Jesús vino a salvar a gentiles y judíos por igual. Por toda la humanidad Él vino. ¿Ok? Por eso que dice en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijo el mismo Jesús, dijo, ¿verdad? En Lucas 19:10, lo repito. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros, usted y yo, estábamos perdidos en el mundo. Tú que me escuchas, si tú estás perdido en el mundo, tú tienes la oportunidad, amén, de tomar una decisión esta noche. y decirle: Jesús, yo quiero que tú seas dueño de mi vida. Amén. Porque hay que reconocerlo a Él. El 17, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. So, Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquí habla de la muerte y resurrección de Cristo. Recuerda que Jesús murió y resucitó. Si no hubiera sido así, nosotros no estuviéramos aquí. Amén. Porque ese es el propósito de nuestra vida, que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Porque Él, Jesús murió y resucitó. So, esto fue parte del plan de qué? De Dios, amén. El plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Parte del plan de Dios, de Dios Padre para la salvación del mundo, para salvar al mundo. Por eso que dice, como leí el verso antes, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. So, nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. ¿Tú me entiendes? Hasta que no llegara la hora. Porque él, por eso cuando él dice que es que la quita, ¿verdad? Y pone la vida. Él quita la vida y la pone. Eso es lo que explica aquí. 19 al 21, vamos a leer. Verso 19. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Vio eso? Me está recordando lo que hizo en el capítulo 9, también, ¿verdad? Que le abrió los ojos al ciego. So, Jesús mismo le dice, ¿verdad? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Diciendo, ¿verdad? Porque otra palabra, Jesús no es un demonio, que el demonio no puede abrir los ojos de los ciegos, ¿verdad? Y Jesús sí, ¿amén? Con su poder, ¿amén? Le demostró que es Dios. La gente estaba dividida acerca de quién era Jesús. Los milagros de Jesús mostraron que sus palabras eran verdad, ¿amén? Así mismo en nuestra vida, lo que Dios hace en nuestra vida, los milagros. En un momento cuando nos encontramos en un callejón sin salida, de oscuridad, ¿verdad? Y de un momento vemos que se abren las puertas, ¿verdad? Después de mucho tiempo que estamos pasando por el desierto, que uno no ve como nada que se mueve. Y acuérdense que hay un canto que dice que cuando de verdad que nosotros pensamos que Dios está en silencio, es cuando está trabajando a nuestro favor. Eso es interesante, ¿eh? Porque la persona cree que aquí está haciendo mucha bulla. Mira. Para mostrar que está haciendo algo. No, Dios no. Dios cuando está en silencio está trabajando a nuestro favor. Amén. Recuerda eso. Dios está poniendo el rompecabezas, toda la pieza en su lugar. Lo que pasa es que nosotros, desafortunadamente, el humano, no somos pacientes muchas veces. Amén. No sabemos esperar en Dios. Aprende a esperar en Dios, tú que me escuchas. Amén. Aprende a esperar en Dios, porque Dios está trabajando en todas circunstancias cuando estemos pasando por el desierto. Amén. Él está trabajando a nuestro favor. So, nadie podrá matar a Jesús sin consentimiento. Nadie no podrá tocar a nosotros tampoco. Amén. So, la gente, so, los milagros de Jesús mostraron que su palabra era verdad. Los líderes religiosos estaban ciegos por su propio prejuicio. Amén. Y nosotros somos testigos de eso, de que Jesús mostró los milagros de Jesús. Muestran que su palabra es verdad en nuestra vida, como acabo de mencionar, ¿verdad? Cuando en momentos difíciles Él está ahí. El 22 dice, vamos a ver aquí que los judíos rechazan a Jesús, ¿verdad? Vamos a ver la fiesta de la dedicación. El 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Vieron eso? Porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. So, el 22, volviendo al 22, dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta, ¿verdad? De la dedicación. Esta fiesta, la fiesta de dedicación, esta fiesta conmemoraba la restauración del templo bajo Judas Macabeo en el año 165 a.C., después que Antíoco Epifanes, que era el rey de Asiria, lo profanase al santificar un cerdo sobre el altar del holocausto. Esta fiesta se celebraba a finales de diciembre, cuando dice la fiesta de la dedicación. Se celebraba a finales de diciembre. Y esta fiesta es actualmente conocida como la fiesta de las luces, llamada Hanukkah. ¿Remember? Hanukkah, eso es, esta fiesta, esto a qué se refiere. Actualmente conocida como la fiesta de las luces, llamada Hanukkah, ¿verdad? So Jesús declara quién es él, el 23-29, como acabamos de leer, ¿verdad? Vamos al 25, vamos a brincar al 25. Jesús les respondió, os lo he dicho, ¿verdad? Que le preguntaron quién es, ¿verdad? Que le diga abiertamente. Él le dice otra vez, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán. Oye, ve qué bonito eso. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. De la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. ¿Verdad? So, así mismo, como un pastor cuida de sus ovejas, así Jesús también cuida de nosotros. ¿Amén? Vea qué cuidado tiene Dios de nosotros, que nadie, dice Jesús, se la puede quitar, se la puede arrebatar. En este mundo no estamos libres de sufrimiento. ¿Verdad? Para el creyente se espera dificultades, pero Satanás no podrá robarnos la vida eterna con Dios. ¿Amén? Como dice Jesús, que nadie se la puede arrebatar. Así mismo, Satanás no puede arrebatarnos nada a nosotros. Si Dios no le da consentimiento, ¿verdad? No se lo permite. No podrás robarnos la vida eterna con Dios. Siempre recuerda que nuestra seguridad eterna está en ¿quién? En Jesús. Amén. Por eso que tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús. Nuestra mirada en Dios. Siempre. Amén. Por eso dice en Juan 16:33, no tiene que buscarlo, yo lo voy a leer. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vieron eso? No estamos libres de dificultad. ¿Amén? Porque hay algunos que creen que ya confesé a Cristo y creen que entraron al cielo ya. ¿Me entiendes? Aquí estamos en la tierra, Dios nos va preparando. ¿Amén? Como el oro que tiene que pasar por fuego. Sí, Jesús mismo lo dijo, que en este mundo él mismo pasó por dificultades y él mismo se identificó con nosotros. Cuando él dijo esta palabra en Juan 16:33, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En otra palabra, tener problemas, dificultad. Pero confiad. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Confiad, yo he vencido al mundo. como yo dije en el pasado, el otro mensaje, Dios conoce tu zapato, porque ya se lo puso. ¿Usted me entiende? Dios sabe qué es estar en el zapato de tuyo. ¿Amén? ¿Sabes cómo uno dice que uno está pasando una dificultad? Uno dice, ah, pero que ese hermano no sabe qué es lo que está en el zapato mío. ¿Usted me entiende? Pero Dios sí sabe. Dios sabe porque él mismo se identificó. Él pasó por dificultades y él sabe. Por eso que dice que estemos confiados. Porque él ha vencido al mundo. Yo he estado ahí, Dios te dice. Yo he pasado por eso. 30 y 33. El Padre y yo, uno somos, ¿vale? Dice 30. Vamos a leer hasta el 33 hasta ahora. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Vio, Jesús está haciendo, ¿verdad? Lo está reprendiendo. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esta fue la declaración más poderosa de su divinidad que Jesús pudo expresar, ¿verdad? Cuando él dijo, el Padre y yo, uno somos. Eso fue poderoso para ellos. Esa gente volvieron, imagínate, amigos, se pusieron locos. Yo creo que algunos terminaron en el 28. Miren, un sitio que le llaman, que llevan los, ¿me entiendes? So, ellos quedaron como tontos, confundidos, ¿verdad? Cuando le dicen eso, querían apedrearle a Jesús. Los líderes religiosos querían matarlo. Porque las leyes decían que cualquiera que se declarase ser como Dios debía morir. Y él se declaró ser como Dios. Estaban bien bravos ellos. Así como Jesús es uno con el Padre. Eso es lo bonito. Vean lo interesante aquí. Así como Jesús dijo que es uno con el Padre, él quiso que nosotros seamos uno con él. ¿Da cuenta? Dios es uno con el Padre y es uno con nosotros. Porque vamos a ver lo que dice en Gálatas. Yo lo voy a leer. Gálatas la pueden escribir. Gálatas 3, capítulo 3, verso 26 y 28. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Vio eso? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Vio eso? La palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios? Qué bonita es, ¿verdad? Yo digo que es como miel, ¿verdad? Un paladar dulce. La palabra de Dios se interpreta en ella, en sí misma. ¿No me entiendes? Vea la respuesta ahí. So, Jesús dijo, el Padre y yo somos, uno somos, ¿verdad? Pero Él quiso que nosotros seamos también uno con Él. Y ahí lo vemos en Gálatas también. Lo declaró. No al esclavo ni libre, no al hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué bonito eso, ¿eh? Ve el valor que Dios puso en nosotros. Verso 34 a 39. Estamos terminando. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios sois. ¿Vio eso? Jesús le está diciendo así, lo está interrogando. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creé a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. 39. Intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos. So, Jesús aquí razona con estos líderes, ¿verdad? Sobre la base de las escrituras, citando básicamente Salmos 82:6. Eso que Jesús estaba citando. Jesús se refiere al Salmo 82:6, donde a los gobernadores, otra palabra, a los gobernadores y jueces israelitas se les llama dioses, con D minúscula, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque eran agentes de la revelación de Dios. O sea, eran los jueces y gobernadores eran considerados como dioses, ¿tú me entiendes? Porque tenían poder, en otra palabra, autoridad. ¿Me entiendes? So Jesús reprende a los líderes religiosos porque él es el hijo de Dios. Él le dice, ustedes están, ¿verdad? Creen en los jueces, pero yo que vengo a hacer la obra de mi padre, otra palabra, no creen en mí, ¿tú me entiendes? Ustedes creen en el hombre que está en autoridad, por eso cuando dicen en dioses. Cuando Jesús le dice ahí, eh, 34, yo dije dioses sois, ¿verdad? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y las escrituras, no puede ser quebrantada. A que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfema. ¿So, tú me entiendes? So, Jesús fue claro con ellos. So, básicamente, como dije antes, él los reprende a los líderes religiosos, porque Jesús mismo está diciendo que es el Hijo de Dios. Él tiene más autoridad. So, las escrituras dice, ¿verdad?, que no puede ser quebrantada. Aquí está declarando que la Biblia es que la verdad de Dios. ¿Amén? No puede ser quebrantada. Es la palabra de Dios. Eso es lo que él está diciendo a ellos. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, también aceptamos ¿qué? Su testimonio. Aceptamos su testimonio vivo como la palabra de Dios. ¿Usted me entiende? So, ahí que Dios le dice, Jesús le está hablando que la palabra no puede ser quebrantada. O sea, así mismo nosotros no aceptamos parte, sino que aceptamos a Cristo y aceptamos su palabra, su testimonio. Amén. Porque cuando aceptamos a Jesucristo, en la palabra de Dios que nos vamos a alimentar. ¿Tú me entiendes? Esa conexión personal con Dios, esa relación con Dios personal, empieza, ¿ven? Se nutre, ¿dónde? En la palabra. Amén. En oración y en la palabra de Dios. Dice 40, y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo a este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Vieron eso? So, a pesar de las oposiciones de los líderes religiosos, que estaban ciegos y eran malos líderes, mucha gente creyeron en Jesús. Me acuerdo que dice la palabra, que el Dios de este mundo, Satanás, le ciega el entendimiento al mundo, a aquellos. ¿Para qué? Para que la luz de Dios no le ilumine. ¿Usted me entiende? Pero cuando Dios viene a nuestra vida, Dios nos ilumina a nosotros. Pero el enemigo lo que quiere es a bloquear el entendimiento a la persona para que la luz de Cristo no le ilumine. ¿Amén? Y estas son parte de las oposiciones. O sea, a pesar de las oposiciones de los líderes religiosos, del enemigo, Dios viene a nuestra vida. ¿Amén? Dios abre nuestro entendimiento para que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones, ilumine nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, gloria a Dios. Si alguno está aquí en este lugar, amén, y quiere, como yo decía antes, como decía la palabra, quiere entregar su vida a Cristo, quiere tú que ofrecer tu vida a Cristo, quiere tú que Dios sea, Jesucristo sea dueño de tu vida, yo quiero, tú que me escuchas, que tú hagas esta oración conmigo. Y diga, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, yo entiendo que a través de tu palabra, Señor, tú me compraste con tu preciosa sangre, Señor. Yo deseo, Señor, que tú seas el dueño de mi vida, Señor. Yo te confieso como mi único Salvador y Señor de mi vida. Señor, Y quiero comenzar de nuevo, una vida de nuevo, Señor. Quiero ser diferente. Señor, te doy gracias. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, para servirte de ahora en adelante. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has dicho esta oración, Jesucristo te ha escuchado tu corazón. Yo te sugiero que tú sigas adelante con Cristo y sigas congregándote y estudiando la palabra de Dios, nutriéndote, echando fundación en la palabra de Dios. Y te damos, ahora vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por lo que tú has hecho en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra haya llegado a cada corazón, Señor, que haya ministrado a cada vida. Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Señor, gracias por tú hablando en nuestra vida, a nuestros corazones, a aquellos que han escuchado tu palabra. Y a ti te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.